Hace días se conmemoró la Noche de los Lápices. Recordemos, la Noche de los Lápices pasó en La Plata. 37 años se cumplieron. Se realizaron distintas actividades, por supuesto, y por suerte, actos para recordar a la represión que habían sufrido en La Plata jóvenes militantes de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Eso fue la noche del 15 y la madrugada del 16 del año 1976. 10 alumnos de la Escuela Normal número 3 de La Plata fueron secuestrados en sus domicilios por un grupo de tareas del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los jóvenes tenían entre 14 y 18 años, militaban en esta UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Muchos habían participado por una lucha que hoy por hoy parece una cosa de nada, del boleto estudiantil. Estaban pidiendo el boleto estudiantil. Seis de esos, de ellos permanecen todavía desaparecidos. Bajo la consigna 37 años de la Noche de los Lápices, su memoria interpela a nuestro presente, basta de violencia policial. Asistieron más de 1000 estudiantes de distintas escuelas secundarias de la zona. También estuvieron presentes Emilio López Muntaner, integrante de la Comisión por la Memoria, hermano de una de las víctimas de la Noche de los Lápices, Hugo Crañón, Rosa Bru, Raquel Wittis, madres de las víctimas de la violencia en la democracia también, que es otro tema todavía pendiente, y el defensor penal juvenil Julián Axat. Hay una película, qué fuerte, yo la vi, y una película argentina, por supuesto, que retrata la Noche de los Lápices, esa noche en que se llevaron a estos chicos, porque eran chicos, y bueno, les hicieron barbaridades, vejaciones, de todo, torturas a las chicas también, les hicieron de todos estos innombrables, estas bestias que, bueno, alguno está dando vuelta por ahí. Lo malo, aparte de todo esto, lo otro peor, es que hay todavía chicos que están desaparecidos. Así que nuestro reconocimiento para estos chicos que dieron su vida por esto y por una vida mejor, porque no solamente estaban detrás de detrás del boleto estudiantil, también militaban y discutían. Y hoy por hoy, que se están recortando gastos en la ciudad de Buenos Aires y en algunos otros lugares, que se están tomando escuelas, está bueno repensar un poquito por qué la toma. Y hoy por hoy, gente que se queja tanto en esta época, en otra época morían, los desaparecían, los torturaban. Así que vamos a escuchar un tema como para conmemorar esta noche de los lápices, por supuesto. Es Sui Generis y Rasguña las Piedras. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel.